La Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. Silvio, Gaby, NASA, ¿cómo te sabes? En Algo Diferente, un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Estás bien buena. Hoy la pena pasó. Sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Buenas tardes, oyentes. Estamos acá con mi compañero de micrófono, Agustín Díaz. Buenas tardes, Radio Escucha. Estamos de vuelta en vivo en el programa de Algo Diferente con Morena, Luana, Jeremías, Florencia, Julia y Selene, mi sobrinita. Si se quieren comunicar, mandar mensajes, responder preguntas, lo pueden hacer a través de 15-508-3535. 15-508-3535. O si tienen teléfono de línea, lo pueden hacer a través del 461-2733. 461-2733. O lo que tienen Facebook, lo pueden hacer a través de FM Radio La Charlatana o Algo Diferente. Vamos con un temita nomás. Curiosidad, cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, se quita los pocos centavos de pie. Contame lo que va a pasar en el clima. Bueno, el día es lunes 26 con 6 de máxima, puede ser. Probabilidad de precipitación, no. Sí, bueno. Precipitación es 20%, humedad 72%, viento a 6 kilómetros. Muchas gracias. Y le vamos comunicando que el miércoles, a partir de las 1, En el bar de raíces se estará presentando en vivo Alto Corte, la banda de cumbia de la calle Nueva York. Vamos con un temita nomás. No, pará. Sí, vamos con un temita. Me hace más difícil cada día olvidarte. Y a pesar de todo, yo quiero contarte que me haces falta, mi amor. Vuelve, por favor. Dame solo un minuto, quiero explicarte lo que siento yo. Yo quiero contarte a ti la razón, el motivo de esta canción. Yo quiero entregarme a tus brazos, quiero olvidar el pasado, volver a ser de mí otra vez. Por favor, me respondeme. Cada día olvidarte y a pesar de todo, yo quiero contarte que me haces falta, mi amor. Vuelve, por favor. Dame solo un minuto, quiero explicarte lo que siento yo. Yo quiero contarte a ti la razón, el motivo de esta canción. Yo quiero entregarme a tus brazos, quiero olvidar el pasado, volver a ser de mí otra vez. Por favor, me respóndeme. Una receta sin preparación. Bueno, empezamos. La receta de mousse más simple que van a encontrar. No lleva horno, no se hace a baño María y no tiene ningún paso complicado. Este mousse de mascar lleva cacao. Lleva cacao a prueba de inexpertos. Ingredientes. Lo que necesitas para 4 porciones es queso mascar, pone 250 gramos, 2 huevos, cacao amargo, 1 cucharada, azúcar, 4 cucharadas o 2 endulcorante dietético, 100 de crema, una pizca de sal. Esto fue la receta. Si lo puedes buscar en internet. Ajá. A buscar en internet. ¿En qué página? Ingredientes para cocina. Muchas gracias. Con un temito más. De cumbia ninja. De los peores somos los mejorcitos. De los más malos somos lo más bonito. De lo que la gente nos teme un poquito. Porque somos delincuentes, pero livianitos. Tenemos código, eso mismo, queremos mucho a mi mamá. Muy bien dicho, creemos en la amistad. Eso mismo, somos lo mejor de lo peor con buen ritmo. Entramos a tu casa y te desvalijamos, pero te dejamos un poquito. No sea que en la mañana no tengan un pan fresquito. Y bien no pueden tener las joyas del abuelito, pero eso no te da de comer, amiguito. Tenemos código, eso mismo, queremos mucho a mi mamá. Muy bien dicho, creemos en la amistad. Eso mismo, somos lo mejor de lo peor con buen ritmo. No vamos a robarle al vecino. Caminamos 3 cuadras al menos. Y si es un barrio lindero, ahí no nos ponemos austeros. Le robamos al extranjero. Ojo, no lo hacemos por dinero. De los más gigantes somos los más chiquitos. De los más viejos, los más abuelitos. De lo que teme la gente somos los más poquitos. Con este coro te repito que tenemos código. Eso mismo, queremos mucho a mi mamá. Muy bien dicho, creemos en la amistad. Eso mismo, somos lo mejor de lo peor con buen ritmo. Tenemos código. Eso mismo, queremos mucho a mi mamá. Muy bien dicho, creemos en la amistad. Eso mismo, somos lo mejor de lo peor con buen ritmo. Si nos quieren copiar, los moldes ya están rotos. Si nos quieren vender, yo sé, valemos poco. No tenemos garantía, te lucimos tu vitrina. Si nos quieren culpar, la culpa siempre es de otro. Tenemos código. Eso mismo, queremos mucho a mi mamá. Muy bien dicho, creemos en la amistad. Eso mismo, somos lo mejor de lo peor con buen ritmo. No usamos antifase, la cara siempre al viento. Nos mezclamos con la gente, andamos al descubierto. Cuida bien tu bolsillo, cuida tu billetera. Esconde ya tu carro, tranca ya tu puerta. Las ventanas no se niegan, pa' nosotros están abiertas. Tenemos código. Eso mismo, queremos mucho a mi mamá. Muy bien dicho, creemos en la amistad. Eso mismo, somos lo mejor de lo peor con buen ritmo. Somos ladrones de guante negro. No apuntamos a lo alto. Sabemos que pertenecemos a la tierra y al asfalto. No llamen a la ley. No enciendan las alarmas. Para cuando te enteraste, ya estoy durmiendo en tus pijamas. Tenemos código, eso mismo, queremos mucho a mi mamá. Muy bien dicho, creemos en la amistad. Eso mismo, somos lo mejor de lo peor con buen ritmo. Y recién estuvimos escuchando el temita de Cumbia Ninja, el mejor de lo peor. Ahora, ¿con qué vamos, Marina? Bueno, vamos con un saludo que nos dijeron recién para el potrero de la NI. Y también queremos avisar de que el potrero de la NI está pasando, así tienen un bono de contribución para poder recaudar plata para comprarse todo, porque es un grupo de los chicos que hacen fútbol. Entonces están juntando plata para poder comprarse un fútbol, bonos, el vestuario, las canilleras y bueno, y eso. Y pueden venirse a acercarse a la radio, acá están los bonos de contribución y puede donar la plata que vos quieras. O ropa, que o ropa también. Sí. Lo que tengan para que jueguen fútbol los chicos pueden hacerlo también. Ajá. Bueno, vamos a hacer una presentación de nosotros, que hicimos nosotros, de Radio Teatro. Ah, Radio Teatro. Vamos a contarles un poquito de nuestro radioteatro que hacemos nosotros. Nosotros empezamos con la escuela. Y acá como tenemos radio abierta, que nos dejan estar acá en nuestra radio, en esta radio, La Charlatana. 98.5. Sí, nos dejan estar acá. Le contamos a nuestra operadora, porque nosotros planeamos el programa, como siempre, antes de estar al aire. Y con nuestra operadora planeamos y dijimos, podemos hablar de chistes, poemas, cosas para niños, millones de cosas. Y como nosotros le contamos que para la escuela hicimos 15 ponerles de radioteatro, sí, hicimos teatro, podemos hacer también acá al aire. Podemos hacer al aire acá también. Y bueno, ya hicimos dos, el de la princesa y el sapo, que eso lo hicimos en un grupito, nosotros éramos 25 alumnos, de los 25 nos repartíamos una horita para cada uno. Ajá. La hacíamos en grupo y empezábamos a contar la historia. Lo hicimos nomás para todos los chicos de la escuela, que son 5 años, y cuando nosotros son 6, y lo hicimos para todos los chicos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que nosotros lo actuamos. Y eso lo hicimos porque era para la nota de prácticas de lenguaje. Para que nosotros nos saquemos una nota buena. Y bueno, aparte, a nosotros nos encanta actuar. Y también para que los chicos nos puedan ver lo que nosotros estuvimos trabajando, otras cosas también. Sí, y bueno, nosotros ahora vamos a teatro, le queremos comunicar, a teatro... Comunitario de Berisso. Queda acá en la escuela 9, son desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Te podés acercar al establecimiento, sí, y anotarte. Queda en calle Nueva York entre 170 y 171, escuela número 9, América. Son desde las 7 hasta las 10 de la tarde, hasta de las 7 hasta las 22 horas. Y también le comunicamos que... Ay, queremos agradecerle mucho a los bomberos voluntarios que ayer cumplieron 90 años de aniversario. Y les queremos agradecer porque nos salvan la casa o cualquier cosa. O lo que se prenda fuego también. Ajá. Bueno, y la próxima semana puede ser también que le hagamos una entrevista a la señorita de teatro que nos pidió. La profesora Lala. La profesora Lala también nos pidió que hagamos una obrita. Que le hagamos una entrevista para... Bueno, y le mandamos un saludo a Lala también, que nos hizo el aguante y nos llevó hasta... Ayer fuimos a ver una obra de teatro, que es un grupo de teatro. Y a esa obra de teatro la hizo los Ocupas, ¿de qué, Morena? Los Ocupas Lens. Eso, los Ocupas Lens. Es un grupo de teatro comunitario de Berís, de La Plata, que cuenta la historia del ferrocarril provincial de que se usaba antes. Entonces, como ahora no pasa el tren, ellos quieren que vuelva a pasar el tren. Quieren recuperar las vías, entonces están tratando de hacer todo lo posible para que se recuperen. Y... Bueno, entonces vamos a mostrar el radioteatro. Nos pidieron un temita recién por Facebook, Joana Arce. Nos pidió un temita cualquiera, darte un beso para Micaela Maldonado. Bueno, se lo mandamos a ella en un ratito y ahora vamos a escuchar el radioteatro que vamos a hacer ahora. Y si quieres comunicarte, lo podés hacer al... A través del 15-508-3535. 15-508-3535. O si tenés teléfono de línea, lo podés hacer a través de 461-2733. 461-2733. O al Facebook FM La Charlatana. Vamos con un temita de... No, vamos con el radio teatro. Micro. Bueno, estamos acá en nuestra radio en la 98.5. Algo diferente. Hacemos chistes. ¡Ay, pero qué idiota! Van dos chicos en auto por la ruta. Bam, bam, bam, bam. Y se caen. Y después se van al cielo. Después de ahí, el amigo le dice: ¿por qué nos morimos? No sé, ¿qué? ¿Vos no viste el cartel? Sí, no decía Ferné. No, decía Frene. Este se llama La Fábrica de Bombas y dice así. Llama a un señor y le dice: hola, ¿está Sharon? Hola, ¿hablo con la fábrica de fideos? ¿Está Sharin? Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un ladrillo. Después pasé de nuevo y me hiciste un castillo. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una milanesa. Ahora paso de vuelta para que me des la mayonesa. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un limón. El limón cayó al piso y jugó en mi corazón. Mamá, mamá, en la escuela me dicen estufa. ¿Por qué? Porque caliento todo. Mamá, mamá, en la escuela me dicen fideo. ¿Por qué, hijo?

falte nada. Bueno, volvimos de vuelta al aire. Vamos con unos... Bueno, como estuvimos hablando de los chistes y eso, bueno, acá tenemos unos poemas que lo va a hacer Jeremías Maldonado. Va a leer un poema, como dijimos nosotros. Sí. Y después va a leer otro, ¿quién? Florencia. Empezamos con el primer chiste. No, poema. Los destellos del atardecer son muy hermosos, pero no pueden, no se pueden compararse con el brillo de tus ojos. Muy tierno, muy tierno. Un hueso para mamá. Luce el sol. El 14 de febrero luce el sol como en abril. Y quiero que tú me quieras como te quiero yo a ti. Muchas gracias por los poemas, Jeremías y Florencia. Bueno, vamos con el tema de cumbia lincha, no. Del villano. Mariposa en la plaza. En la panza. La plaza. Bueno, para dedicada para Joana Arce del Cala Maldonado. Se pone más linda, coquetean, nos cortan cabida y nosotros nos queremos matar, aunque sabemos que ellas no sentirán. Ya se acabó, se pone más linda, coquetean, nos cortan cabida y nosotros nos queremos matar, aunque sabemos que ellas no sentirán. Maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen lo hacen por venganza. Por otro loco, maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen lo hacen por venganza. Por otro loco. Si la tienes, cuídala, cuídala mucho. Si la tienes, amala mucho, mucho. Y si se quiere ir, que se vaya, total, no se entenderá. Maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen lo hacen por venganza. Por otro loco, maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen lo hacen por venganza. Por otro loco. Maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen lo hacen por venganza. Por otro loco, maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen lo hacen por venganza. Por otro loco. Si la tienes, cuídala, cuídala mucho. Si la tienes, amala mucho, mucho. Y si se quiere ir, que se vaya, total, no se entenderá. Maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen lo hacen por venganza. Por otro loco, maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen lo hacen por venganza. Por otro loco. Villano. Bueno, les vamos a contar un poquito que también hablamos de los derechos del niño. Acá con Celeste y Florencia grabamos un el temita ese de los derechos del niño. Nosotros les vamos a contar un poquito. Es un tipo rap. Sí, es un rap. Les vamos a contar un poquito de algo de los derechos del niño. Y bueno, el derecho del niño ya saben todo de qué se trata. De que los niños tienen derecho a jugar en la plaza. A no ser maltratados. Ah, sí, también a no ser maltratados. A ir a la escuela. De ir a la escuela, de portarse bien. De terminar el estudio. De terminar el estudio. ¿De qué más, Agustín? Tener y estar en su casa. Tener un nombre, una identidad. Identidad, sí. Después tienen derecho a... Tienen derecho a muchas cosas los niños. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a ser libres. A ser libres, ahí está. Y bueno, con este vamos con un temita. Sí, vamos pero... con el temita de los derechos del niño. Ya saben, si se quieren comunicar, lo pueden hacer en Facebook. Acá me están mandando mensajitos de temas. Bueno, en un ratito por ahí, después del coso, leemos un poquito de los derechos del niño. O lo puedes mandar mensajitos al 15-508-35-35. Lo pueden hacer. 15-508-35-35. Perfecto, mandamos con el temita nomás. Yo soy una persona que merece respeto, así como los grandes. También tengo derecho. Derecho a ir a la escuela, poder competir, jugar con amigos y alimentarme bien. No puedo jugar con derecho a mi golpe. Eso es el derecho a mi golpe. No me educa, solo tiene derecho a que escuchen cuando hablo, que da mi opinión. Léelo porque yo no me pongo. Nombre para saber quién soy. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿De dónde vengo yo? Para saber mi mundo. Entrenarse, jugar. Pensá cuando era niño, si te trataba mal, que no hagas lo mismo. Quiero que todos sepan que hay una convención. ¿Sabes qué? Derecho para que te quiero mejor. Saber que te quiero, Mirfi. Son leyes que también ayudan a los grandes a poder comprender. Que un niño no es sujeto, es alguien con derechos. A vos, he venido a hablarte a vos. Disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. He escuchado por ahí que ya tiene un nuevo amor. Aquel que estaba conmigo, ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón. No quiero que otra sufra como lo he sufrido yo. No dejes que te trate. Celeste Romero de Philly Way, dedicado para Anita. Feliz cumpleaños te dedica Philly Way, sabes que te quiero. Sabes que te quiero y que doy la vida por ti. La vida por ti, amor. Sabes que me muero y sin ti no puedo vivir. No puedo vivir, no puedo vivir, amor. Si tú no estás aquí, no sé qué hacer. Hey, quiero tocar su piel. Tú no estarías conmigo seguro me mataría. No encontraría mujer que me ame toda la vida, que me bese por la noche, que me abrace por el día. Yo por vos mato y muero y sé que vos también lo harías. No quiero prueba de amor porque lo veo en todo momento. La historia más bonita de un maravilloso cuento no invento. Cuando yo te digo que te amo, me encanta salir contigo tomados de la mano. Tomemos un helado bajo el sol, mostrémosles al mundo nuestro amor. Un amor intenso desde el comienzo, en perderte no pienso, no pienso. Quiero que me beses a mí, que estemos juntos hasta el fin. Regálame una sonrisa, que con eso soy feliz, amor. Sabes que te quiero y que doy la vida por ti. Sabes que me muero y sin ti no puedo vivir. No puedo vivir, no puedo vivir, amor. Sabes que te quiero y que doy la vida por ti. La vida por ti, amor. Sabes que me muero y sin ti no puedo vivir. No estás aquí, no sé qué hacer. Hey, quiero tocar tu piel. Quédate conmigo, nena, y abrázame fuerte, que me pongo nervioso cuando no puedo verte. Cuando llores, mami, quiero contenerte. Cuando quieras eso, quiero complacerte. Mojemos la sábana con sexo y sudor, pero queda mejor si digo haciendo el amor. Mi mujer, mi amante, mi novia elegante, jamás pensaría en dejarte. Bésame solo a mí, mírame solo a mí, que yo estoy para ti, quiero hacerte feliz. Estoy muriendo por vos, amor. Sabes que te quiero y que doy la vida por ti. La vida por ti, amor. Sabes que me muero y sin ti no puedo vivir. No puedo vivir, no puedo vivir, amor. Si tú no estás aquí, no sé qué hacer. Hey, quiero tocar tu piel. Y estuvimos escuchando el temita de Billy Way, ¿sabes que te quiero? Que se lo dedicó Celeste para Anita. Y bueno, ahora vamos con un temita de Chamamé que lo... cantado por Juan Cruz. Para mi papá. Está tocado por Juancito y su acordeón. Para mi papá José. Y Serena quiere decir algo. Para mí. Bueno, y vamos con el temita de Juancito y su acordeón para mi papá José. Saludos. Muñequita de mi vida,

apreciar tu desnudez. Señor, relájate, que este martini calmará tu timidez. Más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? Hablando un poquito de los derechos del niño. A las chicas que me mandan mensaje, en 5 minutos se los mandamos. Bueno, los niños tienen derecho a entrenarse y jugar, practicar el deporte de su agrado, aprovechar un ambiente sano, ser tratado con dignidad, ser rodeado y entrenado por personas competentes, hacer entrenamientos apropiados a su físico, compartir con los niños la misma posibilidad de éxitos, practicar el deporte dentro de la máxima seguridad. Tener educación, pausas para descansar. Tener adecuadas pausas para descansar, a no ser un campeón. Muchas gracias. Esos fueron unos derechos del niño del deporte. Vamos con un temita de Sound del Barrio. Para la mamá de Celeste Romero. Persecuta. Mano fría, se tambor va descargando. Mi día, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese bigote, está todo cagado. Hoy falta otro en el barrio. ¿Qué pasó? Acá de vuelta de los programas que estábamos haciendo. Ya cerrando el programa, ¿no, compañero Agustín Díaz? Sí, estamos cerrando porque ya son las, van a ser las 5, las 6. Bueno, lo disculpamos a Anita que no teníamos el tema que nos pidió, pero le mandamos otro tema. Y feliz cumpleaños, saludos para Florencia, para Selene, para Loana, para Juli y para mi compañero Agustín Díaz. Bueno. Y bueno. Bueno, entonces nos vamos despidiendo del programa. Hasta el próximo lunes tenemos un radioteatro hecho por nosotros, primera parte. Muchas gracias por escuchar. Feliz cumpleaños, Anita. Y bueno, entonces nos vamos despidiendo con el tema para Anita. Nos retiramos y nos vemos el próximo lunes a la misma hora de siempre, a las 5. A las 5 horas. A las 17 horas hasta las 18. Un saludo para todos ustedes. Nos despedimos con el tema que nos pidió Anita, que no lo pudimos conseguir. Chao.